Es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. ¿Quieres un pucho? Sí, che, loco, ¿no es medio tarde para que vengan las minas al pingue? No, pero dijeron un ratito esto, pero se nos pasó el día. Aparte, boludo, si llegan a venir ahora, ya nos quedaron más milanesas. Che, ¿pero tenemos viaras? Huevo duro. ¿Viaras tenés? No, huevo. Che, loco, ¿no nos habrá salido mal el pingue este, no, loco? Está re bueno esto, está re bueno. ¿A qué le van? Ahora, un ratito. Muchacha, corazón de pija. Bueno, mientras ustedes nos acompañan acá, nosotros seguimos esperando que llegue la ninini. ¿Y cómo se comunican con Bar Blues? Estamos transmitiendo, esto es Bar Blues, transmitiendo directamente del sindicato de camioneros, confraternados con la Unión Obrera Metalúrgica y con la UOCRA, todos juntos acá con los camioneros festejando el día de la primavera. Porque queremos decirle que hemos hecho un pacto y está llegando el micro, ya salió de la Gaona el micro que viene con el sindicato de las enfermeras. ¡Vamos! Las enfermeras están llegando, por eso los muchachos lo tenemos a la UOCRA. ¡Vamos! Y a la UTA. Están re esperando. Lo de la UTA están un poquito con la tendinitis, están un poquito ahí. Sí, pero bueno, están esperando que venga la... Bueno, por eso ya le decimos que tranquilo, muchacho. ¡Te trabas, no llegan las minas! Che, si no llegan las minas, no, sí, nos dan a nosotros. Loco, no, los muchachos nosotros se van a poner. Mira, che, gordo. ¡Las minas, boludo! Gordo. Che, loco, esto se va a poner pesado. No pasa nada, yo lo conozco al gordito, a ese moyanito. ¿Sí? Todo bien. Sí, no, bueno, a vos no te va a pasar nada, a mí no, sí. Le decimos ¿viste? La Mabel, la enfermera, la pelirroja. Se la damos a ese. Che, acá lo que veo que corre mucha jarra de gaseosa cortada a cuchillo con un líquido, me pareciera que es vino. No, ¿tomaste no, ya? No. ¿Gordo, vos tomaste, Héctor? Sí. ¿Está bueno? Sí, es Tab. Me dijeron que era Tab. No, a mí me dijeron Mountain Dew. Ah, bueno, listo, entonces. ¿Cómo se comunican con Bar Blues mientras nosotros seguimos acá esperando que lleguen las minas al picnic? Vamos. No me nace, cabrón. 0237-4666-559, el teléfono de la radio, esto es Bar Blues. 1561-540359, 1561-540359, el celular de la radio. Si no, ¿dónde, gordo? Y si no, tenés que tener un Facebook y buscar Bar Blues. Bar Blues. Y ahí vas a estar haciéndonos la pata en este momento porque estamos con los muchachos de la UOCRA. Sí, y con los camioneros. ¿Cuál va a ser el primer tema con el que vamos a arrancar entonces este programita? Esto, lo que estás escuchando ahí de base. Hace 20 años. Nirvanita. 20 años que salía este tema del disco Nevermind, Nirvana. Vamos, para la florcita. Ser lo más realista que estamos en el picnic. ¿Entendés que se te traba la lengua ya? La blanca. Esa, dale, gordo. Dale. Vamos otra. Vamos, los muchachos. Che, no miren las minas, los muchachos se impacientan. Vamos esta. ¡Vamos todos, che! ¡Vamos! Están hinchados las pelotas, quieren que vengan las minas, boludo. No sé cómo vamos a hacer, gordo. Nosotros sí. Hasta las 10 tenemos que aguantar, ¿no? Por eso queremos decirle acá, porque todos nos están mirando acá, los compañeros camioneros de la UOCRA, mientras nosotros estamos acá sentados haciendo directamente desde nuestra mesita acá y la reposera, estamos diciéndole que ya llegan, ya llegan las enfermeras, ya están viniendo, ya salieron de la Gaona el micro y está llegando con las enfermeras. Vamos, para el picnic. Tranquilo, muchachos, tranquilo. Vamos. Por eso. Hay uno que me está haciendo con el palo de medir las gomas y me hace un circulito y no sé qué. No sean así, qué jodones que son los muchachos. Bueno, por eso, entonces vamos con los saludos habituales. Sí, los saludos. Principalmente a la familia Ral de Orlando y a su esposa Irma, que nos está escuchando de Villanita. ¿Este me hizo una comera, cabezón? Sí, ese. ¿Ese? Todavía la tengo. ¿La tenés todavía? Sí, tiro a los gatos cuando andan jodiendo ahí arriba del techo. A Pablo de la Neurona, que nos está escuchando junto a Oscar Rayo, que van camino hacia el oculto. No sé dónde van estos. Ni quiero preguntar. Pero, Anto, pero, a Flora, a Elena. Sí. Cuando nosotros dijimos que esperábamos mina, Rayo hizo así con el hombro. A mí que me importa. Eso sí que me importa. A mí qué puto. Bueno, Sandra Jiménez de Brasil. Desde Brasil. Seguramente en este momento está. Ahí está yendo por Rúa das Pedras, en Búzios, caminando las cuatro meninas. Ojo con Joao, porque siempre hay la fantasía de que Joao, viste, que mide la bermuda y que le da hasta ahí, que... Ojo, todo mentira. Todo mentira. Sigamos con saludos. Sí. Lo tenemos a Javier y a su hijo Lautaro, que nos escucha de San Telmo, ¿eh? Sí, desde allá de lejos lo está escuchando. A todos ellos, gracias por escucharnos, ¿no? Digamos, vamos a seguir con la música. Y ahora, mientras, porque nos están pidiendo acá que quieren algo más movido, y si llega el momento del rocker argentino, de ese hombre que nos acompañó, que nos hizo siempre vibrar, que nos hizo hacer alguna lagrimita también, el bluesman argentino, ese que cruzaba con la moto por la Juan B. Justo, mientras teníamos el Barba Blues ahí en Juan B. Justo. ¿Nunca paró, Che, en Barba Blues? No, nunca paró. Nunca. El que viene a Toco y Duermo es... ¿Qué? Decilo, dale. Luciano. No, ¿en serio? Sí, viene Luciano Napolitano. ¿Cuándo? Esa no la sabía. Pero viene Luciano Napolitano. Bueno. ¿De cuándo? No lo puedo decir porque se va a llenar de gente. Sí, se va a llenar de gente. Así que viene con Loborne. Pero bueno, esto... sigamos entonces con con el bluesman argentino que se llama... Papo está presente. Y este tema que tanto pidió mi hermanito el cabezón es del disco Que Sea Rock de Riff del año 1997. Muy bueno. En la ciudad del Gran Río. ¡Vamos, Leo! vamos todos. Esta también la sabe, mirá, acá ahí sí, ve cómo agita los brazos. Mirá cómo se ponen los muchachos. Qué bárbaro, por eso queremos decir que mientras estamos haciendo al picnic acá en el sindicato, acompañado de los compañeros de la UTA y de la UOCRA. ¿Son de pollo? Mirá esa. Dame un pedacito. No, bueno, mientras estamos haciendo esto y esperamos que ya llegue el micro con las compañeras enfermeras, que para terminar el picnic, como nosotros estábamos todo planeado acá, vamos a hablar de política en Argentina y vamos a arrancar con esta noticia. Eso de que la democracia, las persianas se levantarán y como era, bueno, tenemos esta triste noticia. Adelante, Gusti. Esto nos cagó la vida. Sí. Cierran la concesionaria de BMW por problema de las importaciones. Se va del país. ¿Ves? Por eso boludo, yo que iba a cambiar Corsita por el... me daban 15 lucas por este. Ponía el resto y me tenía... Yo me quiero matar. Yo te digo, viste, uno no pesca cuando vienen las oportunidades. Gracias, Moreno. Claro, pero esta es una oportunidad ahora, porque nosotros ahora vamos a uno que tiene un Volvo. Sí. Y le decimos... No tenés más respuesta. Entonces, ¿qué decir? ¿Y qué hago? Te dice, bueno, mira, yo tengo acá el Mirafiori nuestro que tenemos, el 125, que el tuyo está lindo, está un poquito lindo, picado. Pero queremos decir nosotros, ahora en esta generación que tienen todos los paragolpes de plástico, nosotros tenemos el Mirafiori originales cromado, con los dos dientes adelante. Sí, con eso podés empujar. Entonces, cuando te quedás, viste, tenés una ninini que se quedó con el, viste, el auto, vos llegás así todo... te empujo, ¿Linda? Nena. Claro. Y ahí está, ¿viste? Entonces, por eso, vamos al del Volvo y le decimos, che, ¿te lo cambiamos? Listo. Y listo. ¿Sí? Y el cabezón que. Vos, che, estás distraído vos. Vos que tenés el Seat y tela. Sí. ¿Cómo lo ves? ¿Está bien? Tira. Me cagaron. ¿Está flojo de aro? Sí, que está flojo de aro es el primo nuestro que decidió salir del closet. Está flojo de aro. Y queremos dar un saludo entre todos acá a Leo de San Miguel, que nos está escuchando por la web. San Miguel. Y esta fue la primera noticia. Vamos con la segunda noticia. Esta segunda noticia, ¿cómo puede ser? Dice, sigue el paro en la 60. Sí, no, sigue el paro. Acá los compañeros nos hacen diciendo, ¿y qué? Déjame hablar. ¿Y qué? Dice. ¿Y si son todos ellos? Pero pará que estamos en el sindicato de ellos. Tranquilo, muchachos, estamos de bien, acuerdo. Bien, vení. ¿Quiere hablar? Vení, pasa. El delegado. A mí, dejá. Vení, también, vení. Dale, vení. Dame a mí, boludo. Sí, ahí va. Que, sí, loco, sí. ¿Qué pasa, Nacho? Vení. Bueno, acá tenemos a compañero... hola, José. Hola compañero, buenas noches. Quería darle toda buena noche a la audiencia. Sí, primero identifíquese. Yo soy compañero del Líder 60, recorrido Puente Saavedra, del ingeniero Mewit. José, corriéntese para atrás, mi nombre. Y nosotros que queremos saber, compañero, ¿qué están reclamando ustedes? Estamos reclamando. Punto uno, queremos que vuelva la alegría de los niños con el boleto Capicúa, queremos cortar boletos. Eso es claro, porque cuando uno cortaba el boleto tenía qué lindo momento. Generaba una confianza entre el colectivo. Y aparte lo social, porque cuando era que uno juntaba 50 boletos Capicúa, te rompían el orto, no, te regalaban una silla de rueda, ¿cómo era? Una silla de rueda. ¿Para qué? ¿Te rompían el orto y te regalaban una silla de rueda? Los hijos de puta que nos chocaban, bajábamos con el palo, le quedaron las patas, pero con los 50 boletos Capicúa le comprábamos la silla de rueda. Muy bien. Bueno, ¿y la segunda cosa que estás reclamando? La segunda es que los colectivos 1114, esos viejos queridos colectivos 1114, donde tenía el pozo, donde nosotros poníamos a la señorita que nos acompañaba todo el día. Claro, y estaban esas difíciles 8 o 9 horas de estar arriba del colectivo. Acompañado. Ahora con estos colectivos nuevos, la señorita está incómoda atrás, nos distraemos y pasa lo que pasa, ¿no? Por eso decimos entonces que para un colectivero no hay nada mejor que el asiento de atrás. Bueno, gracias compañero. Muy bien, ahí está. Bueno, nos hace gesto con... ¿Por qué nos hace gesto de que te vamos a romper el orto? ¿Por qué? Esperando a la chica, se terminó el vino. Muchacho. Bueno, y vamos con esta última noticia que tiene que ver justamente... Sexta reelección de Hugo Moyano al frente de Camionero. Ahí vamos, eso le gusta, ¿no? Vamos. Ahí está, los aplausos. Muy bien. Bueno, igual se para el pelotudo aquí y le hace gesto que no quiere romper. Todavía. Como que no, pero cuando te digamos esta noticia vas a ver que no vas a venir a la sexta reelección del compañero Moyano. Julio Humberto Moyano es este. le falta agarrar la manija en la AFA. Ya está muy barata. Quiere ser presidente independiente. ¿Sabías eso? Bueno, entonces, el compañero Hugo Moyano, tras su sexta reelección, y entonces, ¿cómo lo va a festejar? Pide un premio, un bono navideño. Sí, me imagino, de 500 pesos para el pan dulce, sidra, De rama caída, por supuesto. No, te quedaste un poquito corto. 700, no. Para poder comprar un vino tinto de... 4 lucas. 4 lucas, bueno, una caja de chandón. Mirá, tenemos que decir que acá, que está operando atrás del arbusto, tenemos a 15 metros nuestro operando al operador nuestro, a Leo, que en este momento acaba de agarrar el currículum que tiene siempre guardado adentro del segundo bolsillo del saco, el interior, porque él cada vez que te ve te dice, te dejo un currículum. Entonces Leo te está pelando acá y dice que quiere ser colectivero. Mirá vos. Ya lo está que mandando. Sí, que, mirá, que, bueno, este ha sido, por eso decimos, con 4 lucas, ¿cómo hace Hugo Moyano la canasta navideña? ¿Qué pone? Sushi, 2 cajas de sushi. Sushi de 48 piezas. Sí, un camionero no puede estar sin sushi. Claro. Todo camionero que va más de 200 kilómetros tiene que ir con el sushi. De casa al trabajo y del trabajo al sushi. Sí. Y bueno, Y después una rama caída. Cajoncito no. De cerveza. Ananafis. Cajoncito de cerveza. No, pero cerveza alemana. No, ¿qué? No, sino, ¿cómo? ¿Cómo? Nos está diciendo Chandon que quiere, extra brut. Pero muchachos, ¿por qué no? Bueno, está bien. No, estamos de acuerdo con los compañeros, con el reclamo. Y mientras seguimos esperando acá a las compañeras enfermeras que están llegando. Mirá vos cómo están tirando tiros al aire. Qué lindo momento. A mí me parece también un pedo los negros. No, tenemos 350 metros hasta llegar al 128 que lo tenemos allá. Caramba. Vos fijate que no le anda al burro, tenemos que empujar encima. 128. Te digo, y mirá, nos cruzaron adelante el escolar ese. No, sí. Bueno, entonces seguimos acá y nos vamos con un temita más, vamos, Leo. Vamos a escuchar Vargas Blues Band, Manco. Told me I could be pretty made alive. Now I'm a man, way back 21. I make love to you, honey. We're hell lots of fun. Sitting on the outside, it's me and my mates. When I come on to you, honey, come on some hours later. Ain't that a man? Made shot. ¿Cómo está mi hermanito eligiendo a la Vargas Blues Band? Este es un argento que está por España, que anduvo por todo el mundo, ¿es así, usted? Es así. Ah, qué bárbaro. Bien, sigamos escuchando. We'll be right back.

Ahí está. Y ahí estamos, Bar Blues a pleno, enchufado con todos los temas de la actualidad y hablando entonces ahora de política internacional. Y largamos con la primera noticia. Obama rechaza la admisión del Estado palestino como miembro de la ONU. Qué cagón este negro. Ahí está, ahí le están apuntando. Toma, hija de puta. Te digo por eso. No, pero tenemos que decir. ¿No para nosotros eso? Sí, nos están tirando los camioneros. Che, no llegan las nosotros minas. Queremos decir a los camioneros, queremos aclararle a todos los oyentes que seguimos dentro del predio acá, esperando con los camioneros, los compañeros de la UTA y de la UOCRA. La llegada de las compañeras enfermeras que ya están llegando en los micros para hacer el picnic. Se nos hizo un poco tarde. Se agarra las dos manos y me hace así. ¿Qué? No, es toda una confusión, muchachos. Les pedimos que tengan paciencia. Ya están llegando las ninini en el camión, las compañeras enfermeras, para tener un acto. Muchos mosquitos. Entonces, después de esta declaración de Obama rechazando al Estado palestino como miembro de la ONU, Cristina puso las cosas en su lugar. Es así. Y dijo que no se puede prescindir del Estado palestino como miembro de la ONU y que esto era darle una coartada a los terroristas. Ah, pero vos estás hablando en serio. Muy bien, por esta frase que hizo Cristina. Pero inmediatamente después de esto, con Aníbal F., salió a recorrer a todos. Antes dijo unas palabras dirigidas, a ver, ¿qué dijo? Presidentes, presidentas. ¿Cómo? ¿Presidentes? Presidenta. Ministro, ministra. Terroristas, terroristas. Traductor, traductora. Ahí está. Y inmediatamente se declaró esta frase que va a quedar en la historia. Pero queremos decirle que Cristina estuvo poniendo un poco de orden, porque acá hay mucho huevo, dijo. Los cagó a pedo a todos. Sí. Entró, los cagó a pedo. ¿Viste cuando entraba tu vieja y vos estabas con todos los vagos, así fumando? Sí. Dice, ¿qué es esto? Los pucho acá, las patas abajo de la mesa. Como este slip acá colgado en la silla acá, dice, usted, señor de Mozambique, no se haga el grone, no se haga el grone y llévese estos slip que tienen acá. Y esto que es animal print. Le dice el negro, no, esto es tigre de Bengala, Verduzki, le dice, ¿no? Pero Cristina enseguida, viste, lo mandó a Aníbal F. para que lo convenza, al grone. Sí, para que no. Y una noticia que también nos golpea mucho. Berlusconi está sufriendo por las escuchas que está teniendo. Yo me imagino, escucha donde él aportaba datos trascendentales para la dirección del país. No. Me imagino diciendo que la economía la va a llevar adelante. No, entonces no se me ocurre las otra escuchas, cosa. Le dice él a Terestoni, el que le conseguía a la chiquirina, dice, che, afuera tenemos 11 en fila, pero yo solo pude darle a 8. Estaba muy cansado, dice. Muy cansado, hijo de puta. Yo digo, la primera conclusión que me hace pensar esto es que hay que conseguirse el teléfono del tordo. De Berlusca. El secretario privado. Bueno, porque vos viste que a Diego lo agarraba. ¿Cómo se llama el que lo agarraba este? Casi lo mandó a la tumba. El que lo tiene ahora a Cacho Castaño. ¿El doctor Cae? Sí. Bueno. Y los deja ahí, viste. Los deja tecleando, viste. Pero este dice, che, había una fila de 11 ninini y le pude dar a 8. Qué modesto. Por eso lo que queremos dejar en claro entonces que estamos. Vos no hablé más de mina que los camioneros quieren. Bueno, no, compañero. Y que mira lo que dice acá, que Berlusconi está por ajustando la economía. ¿Para qué quiere ajustar la economía? Para contratar más mina para él, seguro. Seguramente. Y lo que dijo de la compañera Merkel, la canciller alemana. Yo me imagino, presidenta como ella hay poca del mundo. No dijo eso. Tiene una voluntad propia de No habló tampoco como líder. Dijo que Merkel, la canciller alemana, era inclavable. ¡No! Inclavable, parece. Por eso, vamos con el tema. Y ya le decimos a los compañeros de la UDA que siguen acá. Cada vez lo tenemos más cerca de la mesita que estamos transmitiendo. Leo está preparándose ya para salir corriendo, porque en cualquier momento se van a avivar. ¡Y la mina! Les queremos decir que a los compañeros que tengan un poco de paciencia. Pará, flaco. Pero estamos diciendo, bueno, pará. No, con la vieja, no te metas. Con la vieja no te metas. Pará, compañero, para música, por favor, Leo. ¡Largá, loco! Que soy hombre de blues y que no. siento porque esa es mi verdad. Soy hombre de blues. Soy hombre de blues. Soy hombre de blues. Soy hombre de blues. Yeah. Soy hombre de blues. Y eso no va a cambiar. Yeah. Oh, yeah. Vamos todos, la última que lo vamos, vamos. No, che, vamos. Muchachos, bien, después. No, pasa nada, está todo tranquilo. No, deja que está todo tranquilo. Todo tranquilo, está. Ahí está. Dale, toca bien, gordo, dale, disimulá. Dale, boludo. Toca, gordo. Boludo, toca bien, estás en pedo, boludo. No, boludo, no, espera, se van acercando, loco. Che, ¿y las minas cuando vienen? Allá viene entrando un micro. Ahí viene entrando un micro, me parece que. Ahí está la introducción. Bueno, vamos, compañero, que está llegando ya en este momento. Qué mejor que esperar, que ya llega el micro. Ahí está. Vamos todos. Despedí. Vamos todos. Acá estamos transmitiendo el picnic de acá de Bar Blues. Que no llegaron las minas, sí, todavía. Ahí viene un micro. ¡Llegan las minas! Está llegando el micro con las compañeras enfermeras. ¡Qué bien, López! ¿Cómo se relajó todo? Gordo, tenemos problemas. ¡Qué lindo, loco! Tenemos problemas. Mirá, que el chofer. Un chofer. Este no es el micro, gordo. Este no es el micro. Se equivocaron de camino. No, es el micro. Es no, el micro, ¿ves? No, que dice ahí, compañera. No, esos gatos, no, son gatos machos. Son gatos machos, son, ¿cómo? Enfermeros. Son enfermeros. Esto iba, ¿cómo ahí? Que son enfermeros. Son enfermeros, boludo. Pero, vamos a empezar a rajar. ¡Mira las minas, boludo! No hay minas. Pero, no, compañero. No hay minas. Compañero, tiene que entender. No, pero no, igual, al final, no, no somos todos peronistas. No somos todos peronistas. ¡Perón! ¡Viva Perón! Arrancá el 128. ¡Vamos! ¡Perón, hijo de! ¡Me tocó, gordo! Y ya están llegando, no las enfermeras, sino la Mississippi. ¿Cuándo llega la Mississippi? El 8 de octubre, che. En el Teatro Marechal, el 8 de octubre, llega la banda de blues más importante de Sudamérica, la Mississippi, y va a estar acá entre nosotros. No hay teloneros, solo tocan ellos presentando su nuevo material, que es Búfalo, donde hay unos temas que te va a romper la cabeza. Si yo te digo que hacen cover de AC/DC, no lo podés creer, ¿no es cierto? De Campana del Infierno. Tal cual, Campana del Infierno, hecho por la Mississippi. Sí, así es. Lo tiene como cover. tienen que escucharlo a Tapia con ese tema. Che, y también. Y contá dónde fuiste. Contá dónde fuiste. ¿Cómo dónde fui? No seas vanidoso. ¿Con quién estuviste el otro día? No, esa no. Él, el muchacho. ¿A Conchizo? Con Tordó. Ah, Conchizo también. Bueno, pero este llega a la Mississippi, chicos. ¿Dónde compran las entradas? En Halloween, acá a la vuelta. Sí, frente al shopping Moreno, en el centro. Las anticipadas, 80 mangos. 80 mangos las anticipadas, loco. Si vas al hechizo, te sale 105. Y Leo la hora y media. Che, y Leo nos va a decir dónde van a sortear las entradas acá en la radio. Ah. Lo comprometemos a Leo. Mirá, Leo, Singola. Mirá, Leo, tienen que ver, porque en este momento nuestro operador. Cuando va a salir al aire, se pone el saco, se está poniendo el saco. ¿Por qué? Porque le dice que en el Easter te dijeron que tenía que poner el saco. Sí, tiene carita. Hace el gesto de que yo me pongo el saco y qué dice. Tiene carita, bueno, de santo Biasati, mirá. Nunca es tarde. ¿Qué, dónde más? ¿Y dónde más? ¿Escucharon? No, se dieron cuenta que hay una mezcla de Aliberti, ¿no? Ahí en el fondo, ¿no? A ver, ¿dónde más? Ahí le salió Buenanotte. Bueno, entonces ya saben que la radio está involucrada en esto. Desde el día miércoles van a empezar a ver empapelado Moreno con que llega a la Mississippi y que está auspiciado por FM Moreno, la 90.1. Y es así, hay que ir a comprar tu entradita porque te vas a quedar afuera. Hay 222 localidades en el Marechal. ¿Qué estamos escuchando, loco, ahora? Buenos Aires Blues, del disco Muy Endemoniadamente Bueno, el año 93. Mirá vos, bueno. Y nos dice Leo que... Ah, sí, dice que está muy bueno. Ahí está. Seguimos escuchando un poquito la banda. Me vio mirando como un ciego las baldosas de una pálida vereda. Aunque tu química funciona, ya perdiste mucho aceite en tu carrera. Estás jugando un doble juego. Del chicano de perfil va saludando tu condena. Y así fue. Hemos tenido un día de primavera entre los sándwiches de milanesas, las trompadas arranca, que volaron, el 128 arranca. Que dejamos atrás, la montonera, tienen que ver el humo que largó esto para poder arrancar, y se terminó el día. Sí. El cabezón Héctor Rodotti acompañándonos, jugando como a la izquierda. Gracias. El Gusti rompiendo defensas y yo yendo a buscar la pelota al fondo del arco. Bien. Bueno, nos veremos el miércoles que viene. ¿Vos venís? Sí, ¿vos venís? Sí, yo. Ah, bueno, bien. Nos vemos. Pero, ¿y qué viene ahora? Quédense que vamos a escuchar a los chicos de tratar de conquistar al mundo. No se vayan. Se van a reír un rato. Listo. Buena semana. Gente. Nos vemos.